La Zona Cero. En los monográficos estamos ya con Carlos Canales, con Jesús Callejo y con un buen puñado de grabaciones de diferente corte y pelaje, pero extraordinariamente interesantes, que hemos titulado a este monográfico Los sonidos del horror. Jesús, Carlos, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vaya nombrecito para estas horas de la noche, ¿no? No, si lo habéis puesto vosotros, ¿eh? Sí, por eso. Vale, vale. Este es de los programas que quedan bien, pero que el que está solo oyéndolo de noche... Vale, sí, yo no me pondría en su lugar, ¿eh? Aquí por lo menos hay luz. Que no solamente vamos... No se trata porque... En cuanto hablamos de sonidos y monográficos, todo el mundo piensa en psicofonías, ¿no? Esto es todavía más inquietante, porque a veces son... Los vivos que dan mucho miedo, algunos de ellos, o circunstancias muy especiales, o circunstancias extraordinariamente terribles, pero siempre vinculado un poquito a las temáticas que abordamos aquí en la Zona Cero. Claro, exactamente. Son sonidos totalmente diferentes a lo que hemos puesto hasta el momento. Y mira que hemos puesto sonidos raros, ¿no? Desde animales criptozoológicos hasta psicofonías, pasando por otro tipo de sonidos extraños. En este caso, lo que sí hemos elegido son sonidos que algunos de ellos tienen un componente histórico muy importante porque tienen que ver, por ejemplo, con un famoso exorcismo que es el de Annalise Michel, que además dio origen, por ejemplo, a películas como la de Emily Rose. Tiene también que ver uno de los sonidos que vamos a escuchar con la última charla que le da Jim Jones antes de aquel famoso suicidio que originó más de 900 muertes. Tiene que ver también con un exorcismo ruso que ahora contaremos y luego pues un poco las diferencias que hay con los exorcismos católicos. Y dejaremos para el final dos sonidos extraños, pero que pensamos que forman parte también de esta categoría y de esta antología de sonidos del horror, porque uno es un OAS, es decir, es una leyenda urbana que ha circulado muchísimo tiempo por internet, pero que es falso, y luego diremos por qué es falso, ni más ni menos que los sonidos del infierno, fíjate tú qué osadía. Y otro, pues bueno, dejamos la perla final como sorpresa, que es algo también horroroso, solo puedo decir eso, que acabaremos este monográfico con algo horroroso, pero que no tiene nada que ver con lo que iremos describiendo ahora punto por punto. Bueno, yo estoy aquí rodeada de amuletos, ¿eh? Que según habéis venido y he escuchado alguno de ellos, digo, ahora mismo me cuelgo de todo por si acaso. Las que son pelopúnticos de verdad, ¿eh? Pues fíjate cómo tenemos los pelos ya como escarpias, si no ha empezado. Vamos a hablar del primero de ellos. Bueno, exorcismo ruso. Exacto, vamos a empezar por un exorcismo ruso, con lo cual aquí que no intente nadie o pretenda intentar entender algo, salvo que hable muy bien ruso, porque verdad que aparte de ser aterrador, se supone que se basa en un hecho real, bueno, este es un hecho real en el cual un sacerdote ortodoxo intenta sacar el demonio a una persona. Se oye, como se va a poder comprobar, la voz del sacerdote, y el sacerdote está diciendo los rezos del ritual, en tanto que no está muy claro si es un hombre o una mujer, porque veis que hay incluso dudas, que es la persona que está supuestamente poseída, así como alguien más que parece estar muy afligido, una serie de voces que se ven de fondo, que parecen corresponder a presumibles testigos del hecho. Desde luego esto no está... Yo no lo aconsejaría, desde luego, para personas que sean muy sensibles. Exactamente, yo era lo que quería puntualizar, que las personas que están ahora mismo un poquito sensibles o que estén pasando un mal momento, si quieren, es el momento de coger y bajar la radio y luego que se puedan escuchar otra vez. Si no, como a Fiobelis, un poco de perejil en las orejas. Ah. Bueno, es interesante comentar... Cuando se dice esto se dobla la audiencia, de todas formas. Tú eras, que a tu mano. Es interesante comentar que estamos ante un... exorcismo ruso, más bien de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Estamos más acostumbrados, entre comillas, a los exorcismos católicos que se basan en el Rituales Romanum y que, por cierto, ha sido renovado hace muy poco, en el año 1999, porque el ritual en Romanum, desde el año 1614, es el que se viene practicando de forma más o menos asidua a casos de posesiones, a casos de endemoniados o de energúmenos, que realmente sería la palabra que habría que utilizar, que son aquellas personas que dicen tener los demonios en el cuerpo. Bueno, en el caso de las iglesias ortodoxas, en este caso de la rusa, lo practican con mucha más frecuencia que las iglesias católicas. De hecho, ya sabéis que hay muy pocos exorcistas que están reconocidos como tal por el Vaticano, pero en las iglesias ortodoxas sí se hace mucho este tipo de exorcismos, pensando que hay muchos demonios que están pululando por ahí con ganas de entrar en el cuerpo de jovencitos o jovencitas. En este caso parece ser que, a pesar de que no se identifica bien la voz, pero parece que correspondería a una joven de 16 años que lo pasó francamente mal cuando se le hacen este tipo de rituales para expulsar a esos supuestos demonios con los gritos de esta pobre chica que ahora pasaremos a escuchar. Pasamos ya. Le asustaba el sacerdote, ¿eh? Qué mala digestión, ¿eh? No quiere irse, hombre. Está ahí tan feliz el pobre demonio. Le quieren echar y pasa lo que pasa. El caso, como todos los de posesiones, como todos los exorcismos, después vamos a hablar de otro muy conocido y con un final bastante claro y bastante dramático en el que interviene incluso la justicia. Pero realmente, y aunque los exorcismos han sido una cosa muy asociada, por lo menos al estar tan ritualizados, al ser tan burocráticos, casi podemos decir, dentro del mundo católico, fuera del mundo católico, en el mundo cristiano ortodoxo y especialmente en el protestante, pero también en otros cultos, pero dentro del cristianismo, a veces no da la impresión de que se toma a la ligera cualquier comportamiento que se pueda salir de la norma en una persona e inmediatamente se asocia con un exorcismo, claro, con una posesión demoníaca. Aquí hay una cosa que yo quería comentar porque además es llamativo desde el punto de vista de alguien como nosotros, como somos españoles, a los que se nos ha acusado históricamente en muchos lugares del mundo de fanatismo e intolerancia religiosa. Es sorprendente porque en realidad la fama y el mito de los exorcismos es muy moderno y lleva muchísimo al cine de las últimas décadas. O sea, se ha hablado más de exorcismos a finales del siglo XX que en los años 20, por ejemplo, del siglo pasado. Lo que ha ocurrido es algo muy curioso, y es que, si recordáis, en películas como El Exorcista, y luego vamos a contar un caso también muy conocido, que fue el que inspiró no solo esta, sino otras dos grandes películas de exorcismos, lo que ha ocurrido es que han sido naciones, una nación básicamente protestante, la que ha utilizado la simbología o el mito católico porque le resultaba especialmente atractivo debido al excepcional ritualismo que el catolicismo o que el cristianismo más antiguo ha dedicado siempre a los exorcismos. Lo que acabamos de oír, que es de la Iglesia Ortodoxa Rusa, es muy similar porque además opera sobre, iba a decir incluso sobre lugares, situaciones o entornos aún más aislados o socialmente menos preparados, lo cual hace que sea todavía algo más llamativo y más aparentemente brutal. Sí que es verdad que lo que has dicho es muy importante, y es por qué en el mismo camino que ha sido el camino que ha sido la religión católica de ir progresivamente abandonando este tipo de ritos, porque aunque bueno que se conserven, no dejan de ser poco más o menos que una cosa más anecdótico pintoresca. Ya lo que no quiere decir que haya pintores, claro, sacerdotes algo pintorescos que efectúan exorcismos. Claro, claro, pero tú lo has dicho, son así. En tanto que es curioso que en cambio muchas sectas de protestantes han ido tomando este tipo de interés por algo que el catolicismo, las grandes religiones cristianas, han ido perdiendo. Entonces no deja de ser curioso, bueno, y fíjate, luego vamos a citar uno de los casos más sorprendentes de los últimos años, que fue el suicidio colectivo de Jamestown en Guyana. Entonces, bueno, pues en estos casos y todo esto el catolicismo curiosamente lo ha ido superando, y lo ha superando muy bien. Pero fijaros que todo esto que acabamos de oír sonaba a muy antiguo, muy raro, como muy viejo, como muy primitivo. Se llamaba en la ficción Emily Rose, en la realidad Annalise Michel, alemana, joven, adolescente, como tantos y tantos adolescentes. En un momento determinado pues empieza a tener unos comportamientos distintos, los problemas típicos y clásicos de la adolescencia, que se unen a otra serie de problemas que después derivan en alucinaciones, que derivan en comportamientos verdaderamente autolesivos de Annalise contra ella misma. ¿Qué ocurre? Ella vive en un entorno familiar extraordinariamente rígido en cuanto a lo religioso, y los padres, insisto, no aceptan ni una ni otra versión de quienes saben lo que le ocurría a la chica, que son los psicólogos, los psiquiatras. La llevan al cura, y el sacerdote, bueno, pues después de muchas dudas, todo es cierto, determina que está poseída por el demonio e inicia una serie de rituales, con permiso oficial, en este caso una serie de rituales verdaderamente terribles. La cosa acabó en desgracia. Acabó con la muerte de esta chica, con 23 añitos que tenía, y que eso originó, pues eso, determinadas películas. La más conocida es la de el exorcismo de Emily Rose, pero también en parte El exorcismo y también en parte otras películas donde de una forma u otra se intentaron basar o inspirar en este hecho histórico, porque estamos hablando de una persona que muere el 1 de julio de 1976, prácticamente de inanición, lo sufrió en sus carnes, lo que era un poco la intransigencia religiosa. Es un caso, para mí, muy claro de cómo se puede malinterpretar lo que algunos médicos entendieron que era una epilepsia del gran mal, ¿no? Hasta el punto que sus padres, Joseph y Ana, pues acuden a varios sacerdotes, es decir, los médicos no saben un poco cómo aclarar todo este tipo de síntomas que tiene esta chica, acuden a un pastor, que es el pastor Ernest Hall, y es el que pide el permiso oficial a la iglesia para realizar este exorcismo. Y cuando lo realiza, es decir, Annalise sigue sufriendo ataques, sigue empeorando su salud, sigue quedando muy débil, apenas come, apenas bebe, pero bueno, sí que intentan que haya ciertas mejorías porque piensan que hay que eliminar este tipo de demonios. Y que decir tiene que cuando esta niña empieza a hablar, bueno, pues por en boca de los demonios que la tienen poseída, demonios de lo más curioso, son de lo seis, más, ¿no?, estrambóticos, porque se habla incluso que el espíritu de Hitler también la había poseído, lo cual me parece ya que es llegar un poco al extremo ridículo y absurdo, ¿no? Pero sí, tiene incluso el espíritu de Nerón también. Nerón, le consideraban el anticristo, pero tanto como para que sea un espíritu demoníaco que entra en el cuerpo de esta niña alemana. Bueno, pues son varios espíritus los que hablan por ella, y a partir de ahí es cuando se producen estas sesiones de exorcismo, y una parte de esas sesiones de exorcismo que fueron grabadas y fueron filmadas, que es curioso, porque sí que tuvieron autorización para que quedara registrado todo este proceso del exorcismo, un proceso también, pues os podéis imaginar, bastante duro, tanto de ver las imágenes, que algunas también aparecen en internet, como escuchar las voces y el cambio de voz que sufría esta niña a medida que iba sufriendo los distintos rituales por los que era sometida. Quería decir que un proceso lento, porque dura más de un año la tortura auténtica que sufrió esta niña antes de morirse con 23 años. A mí me gustaría preguntaros sobre los síntomas. Aparte de esa epilepsia que dices, ¿no?, que se supone que son convulsiones, y esas supuestas posesiones, ella cuando hablaba a través de, cuando estaba poseída por esas personas, ¿cambiaba de idioma? Sí, sí. Sí, cambiaba de todo. Es como los efectos mediúnicos, es muy parecido. Entonces, pero no, eso tiene explicación. Sí, sí, claro. Decir, hablar otros idiomas, sí, no, por supuesto, cualquiera puede hacerlo en determinadas circunstancias. Sí, la señora, ¿no?, además está conocida y está explicada. No, lo que ocurre es que, para contestar la pregunta, si es así, además, eso lo interesante es que en lo que se va a oír se nota perfectamente como cuando ella habla hay una especie de, bueno, de anomalía muy rara, ya veréis. Qué curioso, qué forma de... No, ella llegaba incluso a comer insectos, a comer carbón, a insultar, a agredir. De alguna forma tenía los cuatro elementos que se consideran que son indispensables para que se considere un exorcismo, una posesión, es decir, para que luego se practique un exorcismo. Esos cuatro elementos es esto, el hablar idiomas desconocidos, o por lo menos palabras que ella no entendía en su estado normal. La otra era exhibir una fuerza física desproporcionada, que también ocurre muchas veces cuando se producen este tipo de enfermedades con convulsiones. La otra es manifestar repulsión por objetos sagrados, es decir, ante la cruz, ante el agua bendita. Y en la última, conocer hechos muy distantes en el tiempo y en el espacio. Que esto no quedó aclarado que Annelise Mitchell pudiera conocerlos. Pero los otros tres elementos sí que coincidían, y es lo que se pensó que era la candidata adecuada para que sufriera un exorcismo con las consecuencias nefastas que ya sabemos. Vamos a verlo. En una de estas sesiones el sacerdote cogió por los hombros a Annelise y le hizo ponerse de rodillas con tal fuerza que le partió ambas piernas. Afortunadamente la justicia mandó a la cárcel a ese sacerdote y a los padres de esa niña. Sí, la verdad que es el clásico ejemplo, ya digo, no solo de fanatismo religioso, malentendido en este caso, sino de cómo se puede enfocar mal lo que era un problema médico en un principio. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en casos de brujería, cuando se pensaba en el siglo XVII y XVIII que muchas de las personas que eran acusadas de brujería también estaban poseídas por el demonio, y luego se sabía que todo tenía que ver pues con determinadas enfermedades, con determinadas patologías. En este caso, la niña, ya digo, sufrió muchísimo, la joven, porque no solo, como tú decías, Bruno, tuvo ese problema en las piernas. De hecho, ella también se rompió las rodillas debido a las 600 genuflexiones que realizaba durante las sesiones de exorcismo. Es decir, se arrodillaba, se levantaba. Es decir, tenía que hacer unos esfuerzos físicos tremendos. El motivo final de su muerte se sabe que fue por agotamiento. Es decir, fue por inanición. Y bueno, las cosas últimas que la pasaron a esta chica, desde luego, son penosas. De hecho, se comenta que una de las últimas cosas que dijo a su madre antes de morir fue: tengo miedo, ¿no? Y al final cayó de manera inconsciente, y a partir de allá pues la chica murió, ¿no? Bueno, todo eso es algo tremendo, algo que yo creo que es denunciable. De hecho, fueron llevados a juicio, y yo creo que a partir de ahí se marcó un antes y un después en este tipo de exorcismos generados dentro de un ambiente muy ortodoxo, muy cristiano, pero ya digo, dentro de ese cristianismo donde veían al demonio en cualquier rincón de la casa. Y en estos casos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se le da al sacerdote, o hay alguna comisión de supervisión de que estén tratando a la persona? Claro, en este caso concreto fueron varios médicos los que pasaron por allí, por la vivienda de esta chica, y los médicos lógicamente dictaminaban lo que ellos pensaban que era una epilepsia, le daban medicamentos, pero ella decía que no, que ella seguía teniendo espíritus dentro, que hablaban por ella otras personas, que lo que hizo que el pastor Herrensal fue el que tomara cartas en el asunto, pensando, bueno, si esta chica piensa que realmente está poseída y tienen determinados elementos que se consideran como una posesión demoníaca, el hecho de que ella incluso dijera que estaba poseída por la sangre de Caín o por Judas Iscariote, por Lucifer, aparte por Nerón y Hitler, que hemos comentado antes, esto que en principio sería risible para otras personas, estos sacerdotes lo tomaron en cuenta, y es cuando piden permiso al obispado, porque claro, tiene que ser el obispo el que dé esta autorización. Entonces, en este caso, Joseph Stang, que era el obispo de Würzburgo, es el que ordena finalmente el exorcismo en el año 1975, y al final, prácticamente lo que decía Carlos, dura un año, y el 1 de julio de 1976 es cuando esta chica fallece, y es cuando se empieza a dar a conocer públicamente, de manera mediática, pues todas las barbaridades que se habían hecho. Que además, encima, como ha dicho José al principio, fue grabado todo, con lo cual luego eso sirvió para, curiosamente, acusar al sacerdote. En 1978, y pasamos al tercero de los temas que abordamos hoy, en la Guyana Francesa, los miembros de una secta inglesa, el Templo del Pueblo, liderada por un señor llamado Jim Jones, había aprendido todo lo que sabía de religión y todo lo que él tenía como guía a la hora de dirigirse a sus adeptos. Lo había aprendido el padre José María Escrivá de Balaguer, él nunca lo negó, y está publicado en las diferentes biografías que se ha hecho sobre Jim Jones. Condujo a 900 de los miembros del Templo del Pueblo a la Guyana. Les convenció de que estaban siendo perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos, que les iban a atacar, y de hecho hubo una serie de políticos que en helicóptero, y las imágenes y las fotografías son conocidas, llegaron hasta el lugar. Y bueno, y en un momento determinado, en mitad de toda esta película que duró varias semanas en el lugar, se produce la gran catástrofe. La catástrofe consiste en que 99 personas de la secta del templo se envenenaron. Luego hubo un dramón después para intentar explicar cómo es posible que se llegase a un suicidio tan masivo de una manera. 914 personas. 914, pero bueno, él parece que se suicidó de un disparo. El de un disparo, él no tuvo valor de tomar. Uh-huh. Pero lo curioso y lo que va a oír todo el mundo es que antes de hacerlo, antes de convencer a todos de este gigantesco y brutal suicidio colectivo, les convenció a la manera más típica de un predicador protestante de los que salen las películas de serie B. De verdad que es realmente llamativo cómo es posible que alguien siga una orden en un fanatismo tan increíble que le haga no solo suicidarse, sino acabar con toda su familia, niños incluidos. El mayor suicidio colectivo de la historia. Conocido. En la grabación que vamos a oír, ¿qué es lo que escuchamos? Es que, bueno, lo he oído al principio, pero son las palabras, bueno, yo solamente unos parrafitos, son las palabras en las cuales Jim Jones comienza a hablar en la última sesión que la última sesión se grabó entera, porque se guardaban las cintas, lo que ha permitido saber cómo fue la tensión en crescendo que se va produciendo dentro del templo con todos los fieles de la secta. Están los niños, se les oye hablar perfectamente, y cómo algunos interrogan, por qué les va explicando la situación a la que se han visto, según el arrestados, y por qué no queda más solución que el suicidio colectivo. A handful of our people with their lives have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. Acaba de decir, como muchos de vosotros sabéis, o como todos sabéis, yo he dado lo mejor de mi vida para vosotros, pero a pesar de ello, un puñado de los nuestros, con sus mentiras, nos ha hecho la vida imposible. Lo que va a ocurrir, o lo que ocurra hoy, es el único camino que nos queda. Not only are there those who have left and committed the betrayal of the century, some have stolen children from others and they're in pursuit right now to kill them because they stole their children. And we are sitting here waiting on a powder keg. Ahora lo que estaba contando es que se encuentra en una situación absolutamente comprometida e imposible, en la cual no solamente ellos se encuentran en peligro, bueno, de morir, sino que además encima se encontraría con la situación de dejar aislados a sus niños, cosa que el grupo no debe permitir. Y al igual que Joseph Goebbels mandó envenenar también, sí, ahora está a los diciendo, hijos. Fíjate, está diciendo ahora, yo creo que nosotros hemos pensado, todos nosotros pensamos en nuestros niños. I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was dead by the greatest of prophets from time immemorial. No man takes my life from me. Este último trozo es especialmente interesante. Está diciendo que, como lo han dicho los profetas de tiempo inmemorial, nadie es dueño de su vida más que él mismo. Entonces, la verdad es que, fijaros cómo poco a poco él va convenciendo con un discurso muy pausado. Veréis que esto es interesante. Ahora, cuando le dejemos hablar un rato, no voy a comentar nada porque veréis que hay una absoluta calma en el discurso. No es un discurso de un líder enfervorecido. Esto no es un discurso de un campo de fútbol o de un líder político en un meeting. Es totalmente tranquilo. Ni siquiera es un agresivo discurso de pastor protestante un domingo. I lay my life down. So to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Almost happened here. Hay que tener en cuenta que estos son los 30 últimos minutos de vida de Jim Jones y de las 914 personas que le están escuchando, entre ellos niños, como acabamos de apreciar. Es decir, estamos hablando de una secta que se llamaba el Templo del Pueblo, una comunidad agrícola, Jonestown. El egocentrismo de Jim Jones hizo que se llamara la ciudad de Jones, cómo no. Y cuando él ve que se le empieza a investigar, porque todo esto viene precedido por la visita de un senador, que era ni más ni menos que Leo Ryan, que ya, bueno, pues venía alertado por una serie de rumores de que algo extraño estaba pasando en esta comuna y que este hombre estaba haciendo auténticos abusos a las personas que eran fieles a esta secta. El Valle, junto con unos periodistas, al final muchos de sus miembros quieren salirse e irse con el periodista porque ven que aquello huele raro, y es cuando se produce el asesinato de Leo Ryan y de algunos de esos miembros. Bueno, pues justo ya en ese momento, cuando sabe que toda esa repercusión de la prensa va a caer sobre él y, por supuesto, le iban a cerrar el Templo del Pueblo, es cuando reúne a todos sus adictos, les da este último discurso. Estamos hablando de los últimos minutos, los que estamos escuchando, antes de que ingieran ese zumo de cianuro, el néctar de la salvación, lo llamaba él, para que se pudieran salvar, y algunos se los dio a la fuerza, como fue a los niños y a algunas mujeres. Yo quería hacer un último comentario, porque es un tema que seguro que Bruno recordará. Cuando hace unos años se mató la otra secta en un suicidio colectivo en California, lo cual, cuando llegaba el cometa del Hale-Bopp, decían que había OVNI ahí a otro planeta, recordarán algunos oyentes que en ese grupo que se suicidó en California no había nadie que se pueda decir que fuera un analfabeto, un tonto, un todo engañado. Lo contrario. Entonces, quiero decir que cuidado con estas cosas, porque la gente que hace cosas como esta están entre nosotros, son como nosotros. Son gente totalmente normal, que no tiene ningún problema, y que en un momento dado, arrastrados por una especie de fanatismo colectivo, una especie de borrachera enloquecida, acaban todos matándose. No, incluso al revés, a veces se piensan que son realmente elegidos. Exacto. Y que, por ser unos incomprendidos, pues dicen, nos vamos. Sí, este se consideraba un elegido de la divinidad, que es lo que le suele pasar a todo tipo de fanáticos y de iluminados. Y para... bueno, pues en lugar de irse solo, que sería lo lógico, es decir, suicidarse y decir, he fracasado en mi intento, pues intentó de que fuera todo el mundo con él, y efectivamente está considerado como el suicidio colectivo más masivo, que no fue voluntario, porque ya se sabe que en muchos de los casos él y sus acólitos obligaron a morir a la gente. Y que aunque fuera voluntario, a veces la voluntad está anulada. Bueno, evidentemente, en muchos de estos casos, en la Puerta del Cielo, en los Heaven's Gate, en el Marcel Applewhite, que era el líder de esta secta, en cierto modo, también la Orden del Templo Solar y otros suicidios colectivos que ha habido a lo largo de la historia. Que son unos cuantos, últimamente. Hubo muchos, desde luego. Bueno, vamos a cambiar de tercio y nos vamos al infierno a oírlo. Pero nos vamos de una manera divertida. Yo creo que esto hay que anunciarlo un poco, porque luego siempre hay alguien que nos dice rápidamente. Regaña. Bueno, esto es una excepción frente a lo que acabamos y ante lo que hemos oído, porque esto es un fraude. Pero es un fraude divertidísimo. O sea, que es decir, que nadie ha grabado el infierno. Vaya. Y su sonido. Ay, efectivamente. Lo que íbamos a oír es el sonido del infierno. Pero además es tan divertido como apareció la noticia. Bueno, más bien de las almas en pena que están en el infierno. Eso, pero lo gracioso es. Bueno, cuéntanos si quieres, porque es muy gracioso cómo haciendo un túnel en Rusia, se supone que es el montaje, alguien puede llegar a afirmar que cuando llegaban más de 14 kilómetros excavados, que llegaron al infierno, literal. Nada, esta es la clásica leyenda urbana, el OAS, todo es mentira, pero hay gente que se lo ha creído, ¿no? Es algo que apareció, hasta donde yo tengo entendido, en septiembre del 2007, y a partir de ahí, pues bueno, con cierta frecuencia aparecen determinados blogs, en determinadas páginas web, diciendo, por fin se ha grabado Los Signos del Infierno. Hay grupos católicos que lo han aceptado, como diciendo, lo ves, ya decía yo que el infierno existía. Y otros, pues diciendo, no ves que es una tumbadera de pelo. Claro, cuando analizas los datos un poco que se han tomado, pues ves que hacía aguas por todos los lados, bueno, hacía fuego por todos los lados. Porque primero te dicen que un grupo de geólogos, al mando del doctor Azakov, nombre que no existe, que no le conoce nadie salvo en las horas de comer, pues se inventan que hay un geólogo llamado así que hace una perforación en una parte ignota de Siberia, que no se sabe cuál, como Siberia es pequeñita, pues tampoco especifican el lugar, y que taladran, hacen un taladro pues más o menos grande, ¿no? Según ellos dicen que hasta 14 kilómetros y medio de profundidad. Pedazo máquina, ¿no? Vaya, pedazo si máquina. Si la coge Gallardón. Que dicen que llegan hasta el núcleo de la Tierra. Crash horror. El núcleo de la Tierra, siento decirlo, no está en 14 kilómetros. Ni siquiera estamos arañando la corteza de la Tierra, que puede llegar hasta 70 kilómetros de profundidad. El núcleo de la Tierra está a niveles de menos que unos 6.300 kilómetros. Pero bueno, hablan ya de que llegan al núcleo de la Tierra y que por lo tanto la temperatura sube incluso a 1.100 grados de temperatura. Y que como habían metido unos sensores, unos micrófonos, oh sorpresa, se encuentran que lo que graban ahí, claro, ya dicen, núcleo de la Tierra, 14 kilómetros, la temperatura altísima, y encima graban este tipo de gritos espeluznantes, y lo subrayo, ¿no?, lo de gritos espeluznantes, porque ahora lo vamos a escuchar, a mí me da más la sensación de que es el primer día de rebajas de un centro comercial. No, eso sí es el infierno de verdad. Y eso sí es el infierno de verdad, sobre todo que no te pisoteen. Bueno, pues si os parece, vamos a escucharlo y comentamos algunos datos más, pero para que veáis que si estos, los gritos de sí, porque el auténtico error lo dejamos para el final. Eso. Estoy seguro que no es la puerta 44 de algún estadio de fútbol, que ahí está también. También puede ser. Ahora en los estadios cantan. Estilo bonaerense, es otra cosa. Hablando de cantar, vamos a hablar de la peor cantante de todos los tiempos, y no es María Carey, sino que es Florence Foster Jenkins. Estás ácido hoy, ¿no? Está malvado. Bueno, esto que vamos a ver es el auténtico horror. Este es el horror es todo puro. Una grabación horrorosa esta, ¿eh? Pero además lo increíble, ahora cuenta Jesús un poco la historia, pero digamos que para que se hagan una idea los oyentes lo que van a escuchar y que se vayan preparando, el técnico de sonido no aceptó repetir la grabación. Esto es importante. Tenía miedo. Y además era cantante profesional. Estamos hablando de una soprano estadounidense que cantaba y la pagaban por hacer este tipo de cosas. Pero bueno, la gente se reía muchísimo. Ella pensaba que era, bueno, un genio malentendido y que bueno, disculpaba un poco las risas, ¿no? Pensando ella que a menudo provenía pues de que sus actuaciones pues querían boicotearlas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella se consolaba de esa manera. Pero es cierto que pagaban verdaderas fortunas para ir a ver cantar a esta mujer que con todo el desparpajo pues era capaz de romper el vidrio que tuviera alrededor, pero por lo mal que lo hacía, ¿no? Grabaron varias actuaciones, una de estas es la que vamos a poner porque realmente es una pieza histórica. Estamos hablando de una mujer que murió, bueno, pues en noviembre del año 1944, en fin, ya tiene sus añitos también esta grabación, pero fíjate hasta el punto que llegó su fama que logró cantar ni más ni menos que en el Carnegie Hall el 25 de octubre de 1944, es decir, un año antes, bueno, unos meses antes de que ella muriera, porque era tal la aceptación que tenían de volver a escuchar a esta mujer, porque durante 25 años tuvo una vida profesional de cantante y de varias cosas que hacía, ¿no? Pero bueno, era tal la aceptación que tenía que en el Carnegie Hall llegó a cantar, la aplaudieron, se rieron todo lo que quisieron y hubo alguien, algún gracioso, que dejó esta grabación para la posteridad, que ahora veremos a ver si no es horrorosa, la voz de Florence Foster Jenkins. Que ha habido una equivocación en las grabaciones. Esta es la de los sonidos del infierno. Claro, ya, ¿no? Parecía la Castafiore en esos mejores momentos. Vamos, prefiero el exorcismo. Bueno, yo a Flores la quiero nombrar protegida del programa y encima, si alguno quiere bajárselo como politono, pues también puede quedar muy bien. Sí, para el teléfono está muy bien. Yo estoy seguro que tendría muchísimo éxito porque las listas de ventas de discos están repletas de gente que no lo hace mucho mejor, ¿eh? Pues me has dado idea con el politono. Su canción favorita, ¿sabéis cuál era? Clavelitos, era el que la cantaba al final. Madre mía. Con los tunos. Con esa dice que la dominaba. Madre mía. A la tuna hemos llegado. Qué cosas. Bueno, había que acabar con el auténtico horror. Bueno, y los disfraces que se ponía los diseñaba ella misma. También eran horrorosos. Y es que era polifacética, era una incomprendida, hombre. Pues eso, los sueños del horror. Con Florence Foster Jenkins finalizamos con una sonrisa, eso sí, delitándonos un poquito los oídos, porque bueno, es soportable, es divertido, pero se puede aguantar. Hemos finalizado este monográfico en donde sí que hemos oído algunas grabaciones verdaderamente espeluznantes y verdaderamente terribles, mucho más que esta. Ojalá todas las terribles de las que hubiera que hacerse eco fueran como esta, ¿no? Es verdad, es verdad. Carlos Canales, Jesús Callejo, Silvia. Hasta luego. A recoger amuletos. Venga, venga.